siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia, que tanto nos enseña, de la que tanto aprendemos de su Catecismo. Estamos en la cuarta parte de este Catecismo, en la parte de la oración. Y hoy comenzamos una parte, un apartado que tiene como título la oración de petición. Son cinco puntos, como veis, pues descendemos ya a cuestiones más concretas que estoy seguro que nos van a resultar de gran interés, cómo pedir, cómo rogar a Dios. La oración de petición. El primer punto es el 2629, que dice, lo leo todo seguido y luego lo vamos comentando. El vocabulario neotestamentario sobre la oración de súplica está lleno de matices. Pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar e incluso luchar en la oración. Pero su forma más habitual, por ser la más espontánea, es la petición. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también por ser pecadores, sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él. Bueno, vamos un poco desglosando este punto. Al principio, en este punto, se hace como un elenco de palabras y términos con los que en el Nuevo Testamento se hace referencia a la petición, a la oración de petición. Y sin duda son muchos, ¿eh? Aquí, fijaros lo que se dice, pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar, incluso luchar en la oración. Si os fijáis ahí, bueno, no están puestos en ese orden, ¿no? Tal y como aquí el Catecismo los cita, pero vamos, independientemente del orden de estos términos en los que aquí aparecen citados en el Catecismo, hay también un increscendo, porque no es lo mismo decir pedir que gritar, que clamar. Pedir, quizás es el término más aséptico, que tiene menos carga emotiva, ¿no? Pero claro, pedir, llamar con insistencia, invocar, clamar, reclamar, gritar, ¿eh? ¿Qué queremos decir con esto? Pues que claro, que cuando estamos hablando de la oración de petición, a diferencia de otros tipos de oraciones, está muy ligada con las necesidades existenciales del hombre. Es algo sobrenatural, la oración de petición, pero que algo al mismo tiempo brota muy naturalmente de nosotros. La oración es algo sobrenatural, sí, pero en concreto la oración de petición engarza, empalma también con una necesidad natural muy grande del hombre. Aquí lo natural y lo sobrenatural parece que en la oración de petición pueden llegar a fundirse en gran manera. Así como hay otras oraciones en las que tenemos que ser más pacientemente educados, la oración de alabanza, la oración de acción de gracias, etcétera, para la oración de petición, casi más que ser educados en hacerla, hay que ser educados en cómo hacerla, en cómo dirigirla bien, en cómo hacerla de manera que no la manipulemos, ¿no? Todos recordamos que siendo pequeños se nos ha dicho, ¿no?, cuando venía alguien fuera de casa y se nos daba un regalo y nos lo entregaba. ¿Y qué se dice?, nos decía nuestra madre. Y, gracias, gracias, ¿no? Pero nuestra madre nos tenía que decir eso de ¿qué se dice? Porque era consciente de que el niño, pues igual no le iba a salir espontáneamente dar las gracias, porque no tenemos la misma espontaneidad en dar gracias que en pedir, vamos a ser claros. Nos resulta mucho más espontáneo, mucho más connatural el pedir que el dar gracias. puede haber algún niño, ¿no? Pero raro será, rarísimo será que haya que enseñarle a pedir. Bueno, generalmente lo que hay que enseñar es a dar gracias. No digamos nada en la oración de alabanza, que supone ya una catequesis, supone de quién es Dios para ti, supone que tengas conciencia de que Dios te ama y, por lo tanto, lo normal en el hombre que se siente amado es alabar y bendecir. Bien, todo eso requiere más una educación, ¿no? Pero la oración de petición, es que claro, es que, como he dicho antes, es algo sobrenatural, pero que al mismo tiempo empalma tremendamente con nuestra pues, situación existencial. Bueno, incluso en este increscendo de pedir, invocar, llamar con insistencia, clamar, reclamar, gritar, ¿no? Incluso el catecismo llega a poner dos textos, nos ofrece dos textos en los que se habla de la oración incluso como una lucha, como si alguien estuviese luchando, ¿no? Que lógicamente tiene esto mucho de género literario, ¿no? Luchar con Dios. La oración de petición llega a ser, ¿no? Pues una tarea en la que parece que el hombre lucha con Dios. Y aquí se nos pone como dos textos. Romanos 15:30. Pues os suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchéis juntamente conmigo en vuestras oraciones, rogando a Dios por mí, para que me vea libre de los incrédulos y el socorro tal, tal, tal, tal. ¿No? Aquí lo sorprendente es que se llega a utilizar la palabra de que la oración es como una lucha. Luchad junto conmigo en la oración. Bueno, con esto estamos enfatizando que la oración también es como un parto, que estamos también ante Dios conscientes de que debemos de pedir, debemos de rogar, que Dios nos pide que seamos perseverantes, ¿no? Que también es una lucha. Claro, una forma incorrecta de entender esto sería la de pensar que la oración de petición es una lucha contra la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces a ver quién gana el pulso, a ver si yo logro doblarle la voluntad a Dios y que él entre por la mía. Evidentemente eso es una ridiculez. Sería una equivocada interpretación de este texto, ¿no? Pero sí que es verdad que en la oración hay una lucha. Pues porque primero tienes que luchar contra tu cansancio, contra tus desconfianzas. El que sigue pidiendo y sigue pidiendo está luchando contra su desconfianza, contra la desesperanza, y sigue confiando en Dios y sigue confiando. O sea, es una lucha la oración. Hay una lucha. Recuerda aquel texto, ¿no?, en el que Jacob pasa la noche entera luchando contra un ser desconocido que al amanecer entendió que era el ángel de Yahvé. Bueno, a veces ocurre eso, a veces ocurre que la oración de petición parece que estamos teniendo como un pulso con Dios, y al amanecer descubrimos que es Dios el que está con el que estábamos luchando, y entonces dice, pero ¿a dónde voy yo si yo tengo que confiar más en su voluntad que en la mía? Pero mientras tanto hay una lucha porque no tenemos claro cuál es la voluntad de Dios, y entonces yo estoy pidiendo y no estoy seguro si me conviene, y ahí que estoy, y dale que te pego. Bueno, o sea, que hay también la oración de petición, lejos de ser algo teórico, algo abstracto, pues es algo que puede ser dramático para el hombre, entre otras cosas porque no estamos seguros de si lo que pedimos es algo bueno incondicionalmente para nosotros, si coincide con los planes de Dios, si será eso lo que Dios quiere darnos por esos caminos y por ese orden, o igual Dios tendrá otras prioridades, entre otras cosas porque no estamos seguros, ¿eh? Bueno, hay algunas peticiones que sí que tenemos plena conciencia de que Dios nos las querrá dar, ¿eh? Pues cuando, por ejemplo, pedimos, Señor, enséñame a amarte, dame el don de la santidad. Bueno, hay un tipo de peticiones que sí estamos seguros, ¿no? Porque están tan reveladas por Dios mismo, Dios las ha revelado en la Sagrada Escritura de una manera tan contundente que son su voluntad, que las podemos pedir con un grado de incondicionalidad muy grande. Pero hay otras muchas cosas que no. Que bueno, pues que en principio son buenas, por eso las pedimos, pero no estamos tan seguros de que Dios quiera dárnoslas en su providencia aquí, ahora, de esta manera y en este orden. Pues yo qué sé, es que Dios, su sabiduría y su providencia nos supera. Luego también la oración de petición, ¿eh? tiene este drama. Por eso es pedir, por eso es invocar, pero también es reclamar y es y es llamar con insistencia y es gritar y Señor, y o sea, hay un drama escondido, ¿no?, en la oración de petición. El otro texto, que también viene a decir algo por el estilo, es Colosenses 4:12. Dice: os saluda Epafras, vuestro compatriota, siervo de Cristo Jesús, que lucha siempre a favor vuestro en sus oraciones. Lucha, se esfuerza, combate, dicen otras traducciones, ¿no? Que combate a favor vuestro en sus oraciones. La oración es un combate, no contra la voluntad de Dios, insisto. No. Pero es un combate. Es un combate para contra nosotros mismos, contra las circunstancias. Es un combate para que al final digamos: Señor, en medio de todo este lío, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y ojo, decir esto no es tan fácil. Decir esto es un combate, supone luchar contra nosotros mismos y contra toda la realidad que nos rodea, que desconfía hacia la voluntad de Dios. Bueno, este es el punto de partida, ¿no? Aquí llega el catecismo y nos dice: bueno, esta es la oración de petición. Oración de petición que parte además de una conciencia muy clara, ¿no? Y es que el hombre es débil, que no nos poseemos en propiedad. Y la conciencia de debilidad es connatural con nosotros, ¿no? Me acuerdo de un chiste de Mafalda, que tenía su chispa, y decía: hasta mis debilidades son más fuertes que yo, decía ella, ¿no? Bueno, pues tiene su chiste, ¿no? Pero claro que es verdad, ¿no? Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Es la conciencia de decir: madre mía, qué débiles somos, ¿no? Y además que la vida no la controlas. Es lo que dice aquí el catecismo en este punto, ¿no? Que somos criaturas, que no somos dueños de... O sea, que no controlamos ni nuestro origen, ni las adversidades, ni somos dueños del fin último. Por eso digo que la oración de petición engarza de una manera muy, muy grande con la vivencia existencial de la vida. Que en esta vida planeas muchas cosas y luego todo sale distinto a lo que habías pensado. ¿Cuántas veces estás gastando, ¿no?, gastando pues tus fuerzas y tus cualidades en planear cosas que luego son totalmente inútiles? Las cosas salen, por otro lado, totalmente distinto del que habías pensado. Y esto es un drama, porque por una parte el hombre tiene esa tendencia a querer dirigir, dirigir su vida, y al final ve que el timón no lo lleva él. Somos muy tendentes a autodeterminarnos, a que yo dirija los hilos de la historia, que yo la guíe, que yo la lleve, y claro, y de repente ves que el volante no lo llevas tú, que fácilmente se te escapa. Que la vida es un don, pero que tú no lo controlas, ¿no? Por cierto, que el no reconocer esto, el no partir del reconocimiento de nuestra fragilidad y no aceptar esto, lleva auténticos dramas, ¿eh? Lleva auténticos dramas. Me acuerdo de aquella película de Mar Adentro, que planteaba el tema de la eutanasia, ¿no?, con el tema aquel de Ramón San Pedro, aquella película que era como una especie de introducción en nuestra cultura del tema de la reivindicación de la eutanasia, ¿no? Entonces allí se planteaba una cosa, se decía: bueno, es que la vida es un derecho, la vida no es una obligación. Yo tengo derecho a vivir, pero no tengo obligación de vivir, ¿no? Como planteando una reivindicación así a la autodeterminación en la vida, al derecho al suicidio, etcétera, ¿no? No, mire usted, eso es una falsedad. O sea, la vida es un don que tiene sus derechos y tiene sus deberes, ¿eh? Y por otra parte, tú la vida no la controlas. No la controlas. Entonces, es absurdo decir: yo la vida la acepto en la medida en que responda a mi diseño, a lo que yo había planteado. Yo la vida la acepto si está en estos parámetros, si se escapa de estos parámetros, no la acepto. Mire usted, eso es absurdo. O sea, la vida es un don que te ha sido dado sin habérsete consultado. A ti nadie te ha pedido permiso para ser traído a la vida. La vida es un don que precede a tu determinación, a tu libertad. Te ha sido dada, ¿eh? Entonces, que nosotros queremos tener nuestra voluntad como la fuente de todo. Pues no, la vida está antes que tu voluntad. Tú tienes voluntad porque la vida se te ha dado, y no al revés. Y, no, y la vida no es fruto de tu voluntad, sino al revés. La voluntad es fruto de la vida, que es distinto. Es que nosotros estamos en una cultura en la que ridículamente que pretendemos que todo nazca de nuestra voluntad. Y no es así, y no es así. Entonces digamos que forma parte, ¿no?, de la condición humana la aceptación, yo diría humilde, de esta realidad. Que el hombre no se autodetermina en todo. Que hay muchas cosas que no son dadas, dadas. Y en nosotros está el ver de qué manera se conducen, de qué manera se conducen. Pero no está el decidirlas, ¿no? El si sí o si no, sino en ver cómo las conduzco. Esta es la verdad de la vida. Y el que no quiera vivir, el que no quiera aceptar esta realidad, pues va a tener un problema muy serio. Bueno, este es el planteamiento de partida. El hombre, el ser humano, es frágil. La vida es un gran don, pero al mismo tiempo es un don que se vive en la fragilidad. De aquí nace también la conciencia del hombre de petición, la necesidad de petición. Bueno, lo vamos a explicar más despacio, pero ahora damos un tiempo al silencio y a la reflexión. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Bien, continuamos la explicación de este punto 2629. En él se presenta la oración de petición, poniendo una base, también una base, digamos, de tipo antropológica, existencial, insistiendo en cómo el hombre tiene conciencia de que es criatura que no controla pues el origen, el destino de su vida, las circunstancias de su vida. Por otra parte, es pecador, sabe que se aparta, que se ha apartado con demasiada facilidad de la voluntad de Dios y necesita volver al camino. O sea, todo esto es lo que pone las bases de la necesidad de la oración de petición. Ahora bien, me permito aquí hacer un pequeño excursus, ¿no? Pequeños cursos, porque yo sé que la cultura agnóstica de nuestros días hace una lectura de esto que dice el catecismo muy distinta. La cultura gnóstica más o menos viene a decir lo siguiente. Claro, es que esto de la fe, esto de la religión, es como una búsqueda de seguridades, pues para intentar hacer más llevadera las debilidades de la vida. Para que se te hagan más soportables las debilidades, en vez de aceptar que tú eres débil y vivir aceptándolo, pues es como buscar falsas seguridades, ¿no? Recurro a Dios, etcétera, es como un recurso psicológico el que yo recurro a Dios para así sentirme más seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una especie de las sospechas, ¿no? Sospechas que está continuamente lanzando la cultura agnóstica, la cultura atea. Bueno, ¿qué tenemos que responder a esto? Bueno, para empezar, estamos hablando no de una realidad psicológica, decir que el hombre es débil, que no controla que no controla su vida, no controla las circunstancias, el origen, la meta, etcétera, no se trata de una realidad, de una sensación psicológica. Aquí no estamos hablando de sensaciones psicológicas, estamos hablando de una realidad ontológica. O sea, que el ser de la vida es así. No es que yo tenga sensaciones psicológicas, no, es que la vida es así. La vida es así. Y vivir de espaldas a esto, pues es vivir de espaldas a la verdad. O sea, la verdad, no mis sensaciones psicológicas, ¿no? No es que yo tenga miedo y quiera recurrir a algo que me quite el miedo. No, no, mire usted, es que la verdad, no mi sensación psicológica, es que el hombre es frágil. El hombre no es dueño de su existencia. No es dueño de su existencia. No puede controlar ni su origen, ni su meta, ni las circunstancias. El hombre es ontológicamente es frágil. No psicológicamente, sino en su ser mismo. Claro que luego eso tiene consecuencias psicológicas, pero es que sería totalmente absurdo pretender hacer una imagen del hombre que tiene que ser autosuficiente él en sí mismo, pues para ser un machote. No, yo no tengo miedo, yo soy un tío fuerte. Luego aquí el hombre maduro es el que proclama que no tiene miedo a nada, y mira, eso es mentira. Es mentira, no se trata de sensaciones psicológicas, se trata de partir de la realidad. Y el hombre es ontológicamente es un ser contingente, o sea, es un ser que no tiene en sí mismo las respuestas últimas, que tiene que recurrir fuera de él a buscarlas. Eso es así, y el que no quiere reconocerlo vive de espaldas a la realidad. Por lo tanto, frente a quienes dicen, ¿no?, que la religiosidad y el sentido religioso de la vida es un invento para buscar seguridades, pues yo creo que hay que responder claramente y decir, mire usted, más bien digamos que es una forma, un camino por el que Dios también llega a nosotros. Dios no nos ha hecho autosuficientes, ¿no? Nos ha hecho dependientes. Y eso yo creo que en el fondo algún día entenderemos que eso ha formado parte de un camino de misericordia de Dios, por el que Él, haciéndonos débiles, nos ha dado también un camino, ha sembrado en nosotros un instinto religioso de religación y de dependencia hacia Dios. Algún día lo entenderemos así, como una misericordia de Dios. Qué grande es Dios, ¿no?, que nos ha hecho incluso constitutivamente pues más conscientes, por nuestra debilidad, de la dependencia que tenemos con Él. Es decir, que experimentando la propia debilidad, estamos como más llamados a entregarnos a la misericordia de Dios. Algún día lo entenderemos así. Gracias a nuestra debilidad, estamos como más llamados a eso. En nuestra vida, la prueba, la tribulación, puede ser una especie de estrategias del amor de Dios para enseñarnos a clamar a Él, a clamarle la oración de petición. O sea, que Dios tiene sus caminos, ¿eh? Dios tiene sus caminos. Bueno, insisto en esto, porque tenemos que ser, vivimos conscientes de nuestra debilidad. Decía Santa Teresita de Lisieux, vivamos conscientes de nuestra debilidad, confiando en Dios hasta la audacia. O sea, para ella, mira, que ella tenía una conciencia en mi cara de ser una niña frágil, porque era frágil, ¿no? Porque Santa Teresita, uno va viendo pues su psicología, etcétera, cuando lee sus obras, las obras y las cartas de Santa Teresita, y ve que era frágil, ¿no? Pero en ella la fragilidad fue como un campo de entrenamiento para confiar en Dios hasta la audacia, ¿no? Pero con una confianza audaz. Nosotros a veces nos mortifica muchísimo la debilidad de nuestra carne. Madre mía, qué débiles somos, ¿no? Mira, la debilidad de nuestra carne, por ejemplo, el hecho de que nos veamos confesándonos y caigo en esto y vuelvo a caer en lo mismo, y puede llegar a resultar verdaderamente mortificante para nosotros, ¿no? Pero el hecho de que seamos tan débiles, que tengamos que recurrir tan frecuentemente a Dios en la oración de petición, Señor, ayúdame, pues es que algún día entenderemos que es una misericordia. Es preferible la debilidad de la carne a la soberbia del espíritu. Es preferible. Por eso Dios no nos ha hecho autosuficientes. Ha hecho del hombre, pues, desde luego, un hijo suyo, una maravilla, ¿no? Es la obra maestra de la creación. Pero no autosuficiente, mira tú por dónde. Y compaginando la maravilla del ser humano y su alta dignidad con su fragilidad. Y ahí hay una providencia de Dios. Eso nos lleva a la humildad. Esto nos lleva a la humildad. El que no reconozca esto, pues yo creo que está dando la espalda a la verdad, ¿no? Y está negándose al camino de la humildad, que es el camino para llegar a Dios. Insisto que, pues que en esta conciencia que tenemos de necesitar de Él, uno dice, bueno, es que la debilidad de la carne es preferible a la soberbia del espíritu. Algún día diremos, bendito sea Dios que me hizo débil. Porque esto me llevó, cuando hagamos una lectura de toda nuestra vida, ¿no?, a la luz de la misericordia de Dios, diremos, bendito sea Dios que me hizo débil, y eso me llevó a ser toda mi vida ser mendigo de la gracia. Bueno, esta es la respuesta, ¿no?, que yo creo que hay que dar a esa acusación. Claro, es que la religión, es que la fe es un recurso psicológico de los que quieren buscar falsas seguridades porque no se sienten seguros. Mire usted, o sea, no se trata de sensaciones psicológicas, se trata de la verdad de la vida. Usted es el que se está buscando un recurso psicológico de soberbia, de autosuficiencia, para negar lo que es la realidad. Y lo que es la realidad es que la vida que usted pretende autodeterminarse en la vida, o sea, en la vida no nos autodeterminamos, o sea, en la vida conducimos la providencia, pero no nos determinamos en ella. O sea, hay una providencia que nos supera. Bueno, esto no quiere decir, hago matices aquí, ¿no? Esto no quiere decir, pues, que la oración de petición, porque o que este sentido de confianza en Dios, en sus planes, nos tenga que llevar a una concepción de la historia en la que, claro, como yo soy débil, como yo no controlo la historia, como las circunstancias me superan, entonces yo, pues bueno, confío en Dios y entonces parece que no, que dimito, ¿no? Dimito de la responsabilidad de conducirnos en esta vida. Por supuesto que no. La oración de petición nunca tiene que favorecer la vagancia. Esa acusación que se hace a los cristianos de como si su fe en Dios, su religación a Dios, su confiar en Él, su recurrir a Él, hace que ellos dimitan, ¿no? Dimitan, no, de eso en absoluto. La oración de petición en la tradición de la Iglesia nunca ha sido entendida como un recurso a la vagancia. ¿Eh? A la vagancia. Y cuando ha podido, pues, en alguna escuela o alguien dar a entender tal cosa, ha sido por parte de la Iglesia rechazado, ¿eh? Porque al pedirle a Dios, debemos de pedirnos a nosotros mismos con la misma intensidad que le hemos pedido a Dios. Si yo a Dios le pido, Señor, dame el coraje para llevar adelante esta enfermedad, al mismo tiempo que se lo pido a Dios, me lo estoy pidiendo a mí mismo. O sea, no se trata de... No, o sea, el recurso a pedirle a Dios su gracia no es algo que nos dimita, que nos haga dimitir de nuestras responsabilidades. Todo lo contrario, nos da más conciencia de que tenemos que responder a ese don que le hemos pedido a Dios. Al pedírselo a Dios, yo me doy cuenta de que yo adquiero un grado de corresponsabilidad, porque a ver si yo no voy a colaborar con lo que le estoy pidiendo a Dios. A ver si resulta que yo a mamá, le estoy pidiendo, mamá, ¿me das un dinero para comprar un regalo? A ver si yo resulta que no voy ni siquiera a ir a cogerle el dinero que me está dando. Yo tengo que colaborar con ese don que estoy pidiendo. Luego, la oración de petición no es un dimitir de las responsabilidades nuestras en esta vida, sino todo lo contrario, todavía es un acicate mayor a dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no?, en esa conciencia de colaboración con Dios. Vamos a intentar explicar esto con más detenimiento, pero tenemos primeramente un momento de reflexión y continuamos enseguida. Sanctitatis, Continuamos en esta edición del Catecismo, estamos explicando el punto 2629. En él se nos habla de la oración de petición y se nos recuerda que la oración de petición nace de la condición del hombre, nace de la llamada de Dios, Padre, pero entronca plenamente con la condición del hombre. La condición del hombre que naturalmente hablando es frágil, que no estamos autodeterminados, no somos dueños de nuestro origen, de nuestra meta y de las circunstancias de la vida, y por lo tanto es connatural con el hombre, ¿no?, la necesidad de pedir. Y además de esto se añade el hecho de que siendo pecadores y habiéndonos apartado de la voluntad de Dios, todavía eso se añade a la fragilidad natural, todavía eso nos hace más necesitados, ¿no?, de la oración de petición. Bueno, en esas estábamos en la intervención anterior, cuando aquí se nos dice que la petición es ya un retorno hacia Él. Nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta. Paradójicamente es una respuesta. Tú te piensas que al pedir estás siendo tú quien tome la iniciativa, y paradójicamente comprendes, Dios te va iluminando y te das cuenta que en realidad tú estás respondiendo a la llamada de Dios. ¿Por qué? Como hemos dicho antes, porque Dios nos ha hecho frágiles para que así seamos más conscientes del amor de Dios. Mi fragilidad es una ocasión para comprender que Dios me ama. Es así, ¿eh? Porque, pongo el caso de la familia. Siempre en el seno de la familia parece que es la metáfora más cercana para intentar comprender a Dios. Es más fácil que un hijo, pues imaginémonos un hijo que tiene un grado de invalidez muy grande, ¿no? Un hijo que tiene un grado de invalidez muy grande y que necesita que sus padres le levanten de la cama, le den de comer a la boca, y tiene un grado de dependencia a sus padres muy grande, ¿no? Es una realidad que este hijo es más fácil que descubra que sus padres le aman y le quieren, que el hijo, pues que todo le ha ido bien, ha sido un triunfador, era el primero de la clase, sacaba unas notas buenísimas, luego era un líder, era el capitán del equipo de fútbol, tenía un éxito con las chavalas tremendo, era el chaval que todo le salía redondo, genial, ¿no? Vamos a ver, entendedme bien lo que estoy diciendo. Tiene más boletos este segundo chaval, tiene más boletos para no ser tan consciente del amor que le tienen sus padres. No voy a decir que sea imposible, no, en absoluto. Y seguro que habrá más de un oyente diciendo, yo todo me ha ido bien, gracias a Dios, y tengo conciencia del amor de mis padres. Sí, de acuerdo, bien, pero también reconozcamos la realidad. Es más fácil ser conscientes del amor de nuestros padres cuando hemos tenido un grado de dependencia hacia ellos muy grande. No, apliquemos esto a nuestra relación con Dios. Si Dios nos ha hecho como nos ha hecho, frágiles y dependientes, es también es un camino por el que Dios nos revela, nos descubre que detrás de nuestra oración de petición, lo que hay más que es una respuesta. Nuestra oración de petición es una respuesta a Dios que te busca, a Dios que te quiere, a Dios que te quiere dar su amor por toda la eternidad, etc. Por lo tanto, la oración de petición, que nosotros pensamos que es algo nuestro, es una respuesta a la llamada de Dios. Bueno, ¿esto qué es lo que supone? Que entender la oración de petición nos mete en otra dimensión de la vida, ¿eh? Hay una famosa frase de San Agustín que dice, ¿no?, Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas, y te ayuda para que puedas, ¿eh? Puede parecer un juego de palabras de esos típicos de San Agustín, pero es así. Es decir, bueno, mira, Dios nos ha hecho como nos ha hecho, ¿no? Entonces, la oración de petición, como he dicho antes, no es una huida de la realidad, ¿eh? No es el recurso de los vagos, no, sino que es vivir en la realidad de la existencia, ¿no? Dios te invita a hacer lo que puedas. Al mandar lo que manda, dice San Agustín, te invita a hacer lo que puedas, a pedir lo que no puedas, y te ayuda para que puedas. Esta es la realidad, Señor. Tú me has dado unas cualidades, ¿no? Y con estos dones y estos talentos que me has dado, pues en vez de enterrarlos, los pongo a tu servicio, intentando colaborar, ¿no? Pues en la construcción del reino de Dios. Y en muchas cosas me siento impotente y te pido que me ayudes. Y te pido que me ayudes. Y curiosamente, al pedirle que me ayude, me ayuda para que pueda. Cuando yo le digo, Señor, no puedo yo solo, ayúdame, porque me has encomendado una tarea que supera mis capacidades, ¿a dónde voy yo frente a un reto como este, ¿no? Señor, ayúdame, porque mis cualidades son muy limitadas, ¿no? Ven en mi socorro, llega tú a donde yo no llego. La sorpresa que te llevas es que Dios te ayuda para que puedas, tú también. Para que tus cualidades que tú pues juzgabas, y además no objetivamente, juzgabas que eran muy limitadas, Dios te da el don, te da el don de que su gracia te haga a ti más capaz de ser instrumento suyo. Repito la frase de San Agustín que dice, Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas. Y te ayuda para que puedas. Y finalmente te ayuda para que puedas, ¿no? O sea, que esta es la realidad. O sea, que la oración de petición está muy lejos de estar, de ser algo, una evasión de la vida, y entonces esto me está dando una especie de coartada para enterrar los talentos, y en vez de hacer producir los talentos que Dios me ha dado, pues yo recurro a la oración como una huida. No, de eso nada. De eso nada. Pero sí que la oración de petición bien hecha, nos lleva a ser muy activos, y al mismo tiempo a confiar mucho en la providencia, en la providencia. Esto San Maximiliano María Kolbe, pues era un gran maestro, ¿no? Él decía mucho que nos tenemos que entregar plenamente a la providencia. Vivir como si este día fuese el último día de nuestra vida, porque el mañana es inseguro, el ayer ya no nos pertenece, y solamente el día de hoy es nuestro. Nuestro al mismo tiempo que es de Dios. Es nuestro y es de Dios. Y por eso decir que pedimos a Dios que nos ilumine en este día que comienza, y al mismo tiempo tomarnos en serio el día que Dios nos ha dado, no son dos cosas incompatibles, sino que son la misma cosa. Decir, Señor, ilumíname en este día que hoy comienza, y escuchar su voz que me dice, te doy este día que comienza, tómatelo en serio. Es que es lo mismo, porque la oración de petición es llamada y es respuesta. Al mismo tiempo que yo le digo a Dios, Señor, sosténme en este día, Él me está respondiendo, te sostengo, camina con paso firme. O sea que, por lo tanto, la oración de petición bien hecha, yo creo que el mejor termómetro para ver si hacemos bien la oración de petición o la hacemos mal es el siguiente: la confianza en la providencia. Pedir nos tiene que llevar al mismo tiempo en confiar, a confiar. Si alguien pide y la misma oración de petición dirigida a Dios no le lleva a confiar ya, mal asunto. La oración de petición no le está haciendo bien. No lo está haciendo bien. La petición tiene que ser ya confianza. Porque Dios está actuando. Al mismo, si Él ya me ha dicho, me ha inspirado que tengo que pedirle a Dios, Él ya ha actuado para que yo pida. Luego, si Él ya me ha dado la gracia para pedir, ya está actuando. O sea, que no es que a ver si Dios actúa. No, que ya está actuando, que Dios ya ha entrado en el campo de juego. Permitidme la expresión, o sea, Dios ya está jugando este partido. Solamente por el hecho de que yo se lo haya pedido, Dios ya está en el campo de juego. Luego entonces ya, pedirle a Dios ya es confiar en la providencia, No es a ver si me escucha y entonces... No, ¿cómo que a ver si me escucha? Si el hecho de que se lo estés pidiendo ya supone que Él ya está escuchando, que Él mismo te ha inspirado el que se lo pidas. Entonces, insisto, el mejor termómetro para saber si pedimos bien es ver la confianza en la providencia. Bueno, pues digamos que la providencia unas veces se disfraza de casualidad para los que no tienen fe. La providencia otras veces se disfraza de causalidad, y otras veces actúa directamente, ¿no? La providencia está actuando continuamente. A veces disfrazada de casualidad, a veces disfrazada de causalidad, y siempre actuando, ¿no? Lo que pasa es que hacer oración de petición, ¿cómo diría yo? Pues es como una ocasión, es un instrumento para caer más en cuenta de que la providencia está actuando. Muchas personas no son conscientes de que la providencia de Dios está actuando en sus vidas, de que Dios les conduce, de que Dios nos dirige, de que Dios nos lleva de su mano. Hacer oración de petición es caer en cuenta de que Dios me lleva de su mano. Solamente por eso ya, solamente por eso merece la pena hacer la oración de petición. Por eso dice aquí el catecismo que la petición es ya un retorno hacia Él, que la petición es paradójicamente una respuesta antes que una llamada. En la petición estamos respondiendo a Dios en su providencia. Es caer en cuenta, ¿no?, de su intervención entre nosotros. Bueno, pues esta es la afirmación, la afirmación de este punto 2629 que hemos querido comentar. En resumen, aquí dice distintos nombres, ¿no?, que da el Nuevo Testamento en la oración de petición. Pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, gritar, clamar, incluso luchar en la oración. Y en medio de todos esos nombres, dice, bueno, vamos a elegir uno. Parece que el que más, el que más suerte ha tenido ha sido el de petición, el de pedir, ¿no? Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Vamos a llamarle con este nombre, oración de petición. Y el catecismo quiere hablarnos en estos puntos sobre esta oración de petición. Vamos a centrarnos en ello, sabiendo que es un don de su gracia, es un don de su gracia el aprender a pedir. Ojalá estos programas del catecismo que podamos tener estos días sean una escuela de cómo pedir a Dios, cómo dirigirnos a Él. Que el Señor nos enseñe a orar en estos programas del catecismo. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días, padre. Soy Rosalía de Palma. Adelante. Quería preguntarle dos cositas. Delante del Santísimo expuesto, ¿es genuflexión simple o doble genuflexión? Y luego me gustaría saber, ¿qué le dice a usted al Señor cuando lo levanta en la consagración? ¿Qué podemos decirle? De acuerdo. Mire, con respecto a lo primero, hay un cambio hace unos años, no sé cuántos años fue, de unificación. Antes se hablaba de la genuflexión doble, en este momento la norma litúrgica es una genuflexión simple, Por lo tanto, digamos, la norma unificada litúrgica en la Iglesia Católica es la de la genuflexión simple ante el Santísimo. Bueno, que no es que sea ningún pecado el hacer la genuflexión doble, pero también es bueno que nos unifiquemos y que hagamos también los gestos litúrgicos como un signo de unión entre nosotros. En ese momento de levantar el Santísimo Sacramento, ¿no? cuando después de la consagración existe como una mostración, se levanta después del tomazo y como dice esto es mi cuerpo, se levanta, se muestra y después se adora. El sacerdote se arrodilla, estando el pueblo de Dios también arrodillado en el momento de la consagración, que por cierto, me habéis escuchado en este programa que el hecho de que esté en muchas iglesias y en muchos lugares esté desapareciendo esa costumbre de arrodillarnos ante el Señor en el momento de la consagración, independientemente de que haya personas que les gustaría arrodillarse y no pueden arrodillarse, pero el hecho de que esté desapareciendo eso como una especie de, para mí no es baladí, es expresión de nuestra secularización interna, que también se expresa externamente, aprovecho para decirlo. Bien, pero dice la oyente, ¿qué le decimos al Señor en ese momento? Yo pienso que es un acto de adoración, Señor, te adoro, gracias por tu presencia, ¿no? O sea, tu presencia es tan determinante, ¿no?, que es capaz de que en este momento que yo pueda decir que lo único importante es que estoy contigo y todo lo demás se relativiza en mi vida. Estás tú conmigo, ¿a quién voy a temer? O sea, yo haría ese acto de adoración y de afirmación de su presencia real. Le adoro, afirmo su presencia y confío. Esas tres cosas, ¿no? Afirmo su presencia, le adoro y confío en él, estando él conmigo, ¿a quién temeré? Creo que es un acto importante, Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días. Sí, lo escuchamos. Gracias por su programa. Sí. Mire, quería hacerle una pregunta. Cuando asisto a misa, las homilías, que para mí son un momento muy importante de la misa, porque es cuando nos explica la palabra de Dios, pues yo veo que hay sacerdotes que leen la homilía, salen a decir la misa ya con el folio en la mano. Entonces yo considero que hay que salir con los deberes hechos, ¿no? Haberse preparado una homilía que llegue a los fieles, porque realmente hay días, la mayoría, que son homilías que no dicen nada, que estamos, yo al menos es que hasta me distraigo. Lo siento porque no sigo con la devoción que debía, ¿no? Ya me estropea el resto de la misa, porque veo que no llega a los fieles. La homilía tiene que ser una palabra que nos ponga el dedo en la llaga, que explique el Evangelio, la palabra de Dios, máxime cuando la iglesia está a rebosar. Y entonces se está perdiendo una ocasión hoy en día que tanto lo necesitamos, de que nos hablen y nos llegue al corazón. Con ejemplos y en fin, ¿usted me entiende? Le agradecemos su llamada. Mire, en el último sínodo sobre la palabra de Dios, uno de los temas así que más intervenciones llevó, pues, entre los padres sinodales, entre los obispos allí presentes, fue este, el que usted está mencionando, ¿no? La importancia de cuidar bien las homilías. Yo creo que los sacerdotes somos conscientes y tenemos que ser más conscientes de que la ocasión de gracia que tenemos en la homilía es una ocasión que no podemos desaprovechar. Es decir, tenemos ante nosotros, no digamos nada, en algunas eucaristías especiales, en las que, por ejemplo, en un funeral, etcétera, tenemos una ocasión de que esas personas, muchas de ellas alejadas, tienen una ocasión de recibir la predicación de la Iglesia y no podemos desperdiciar esa ocasión, O sea, tenemos que ser muy conscientes de eso. Ahora bien, lo que dice usted de que a veces el sacerdote sale con un papel, con una hoja, mire, yo a ese respecto diría que el hecho de que haya sacerdotes que entiendan que van a predicar mejor leyendo la homilía, o otros que tengan más facilidad para hablar de una manera más espontánea, etcétera, igual ya hay que respetarle al sacerdote, porque cada uno ve, se conoce a sí mismo y ve de qué manera va a ser más efectivo. No todo el mundo tiene, la misma facilidad de expresarse espontáneamente, etcétera. Lo que sí que es cierto es que la homilía tiene que ser preparada. Incluso el que habla sin leerla, también, por supuesto, tiene que prepararla, ¿no? Igual los que tenemos más facilidad de palabra, que, bueno, pues podemos tener también el riesgo de dejar a la improvisación las cosas. Un sacerdote que se ha escrito la homilía, la verdad es que uno se quita el sombrero porque se ha esforzado en ello. A veces, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, los obispos, cuando, por motivo de que una homilía es muy seguida por los medios de comunicación, tenemos que escribir la homilía y no te puedes permitir el poder hablar, como hablamos aquí en Radio María, con más espontaneidad, te hace sufrir un poco porque dice, madre mía, me gustaría tener más libertad para no tener que escribirlo, pero claro, luego ves que hay una especie de, pues no sé, seguimiento del medio de comunicación, que tienes que tener un cuidado que como no pongas por escrito lo que has dicho, te pueden sacar una cosa de quicio. Bien, hay circunstancias distintas, ¿no?, que pueden llevar a aconsejar que a veces hay que escribir o no hay que escribir. Lo que sí que es importante es, se suele decir entre nosotros, que una homilía de 5 minutos posiblemente lleva una preparación de 1 hora. Y quizás una homilía de 1 hora no lleva ni de preparación ni 5 minutos. ¿Qué quiere decir con esto? Que las cosas hay que prepararlas. Para decirlas con intensidad hay que prepararlas, Y a veces cuando hablamos mucho nos enrollamos y no concretamos en nada, es porque falta preparación, Y yo diría un consejo, delante del sagrario, si es posible, mejor. Nuestras homilías delante del sagrario siempre salen mejor. Yo creo que los sacerdotes debiéramos de tener delante del sagrario una pequeña mesita y delante de él decirle al Señor, Señor, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y el Señor escucha esa oración del sacerdote e inspira una homilía. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Mire, yo le voy a pedir una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué diferencia existe cuando en la Biblia encontramos ante diferentes personajes que le piden a Dios una prueba de que va a conceder eso, y los consiguientes profetas les dicen, pues tal, ocurrirá tal, y el ponerle a prueba como el Meribá? Vamos a ver, pues mire, lo que sí que es cierto es que no debemos nosotros sacar una conclusión de esos pasajes bíblicos, en el sentido de que diga, bueno, o sea, pues yo también le voy a pedir a Dios una prueba, ¿no? Le voy a pedir una prueba para que Él garantice que Él está conmigo, voy a pedir una prueba que es esta y esta y esta. No. Esa petición a Dios de una prueba, incluso hay pasajes de la Sagrada Escritura que es reprobada. ¿Quién eres tú para pedirle a Dios una prueba? Sin embargo, curiosamente, en otros pasajes de la Sagrada Escritura sí que se admite esa petición de una prueba y Dios les manda una prueba de su existencia. Bueno, entonces, ¿cómo conjugar eso? Pues yo diría que eso hay que entenderlo como que Dios mismo ha inspirado la historia sagrada, que algún profeta haya pedido una prueba, que Dios le ha concedido esa prueba, pues para fortalecer la fe de todos nosotros. Pero tiene que ser algo inspirado por Dios. Y en nuestro caso, desde luego, yo creo que tenemos que quitar de nuestro horizonte esa especie de, que incluso, fijaros, hasta a veces, de esta especie de petición a Dios de dame una prueba para que yo crea en ti, se ha llegado, o para ver cuál es tu voluntad, te pido una prueba concreta, se ha llegado a determinados, determinadas deformaciones como son las ordalías, ¿no? La ordalía, pues es una, fue algo condenado por la Iglesia, que era una especie de reto hecho a Dios, ¿no? A ver, vamos a hacer una prueba concreta, ¿no? Una prueba concreta. Si Dios manda aquí ahora mismo, pues un rayo de su fuego divino, quiere decir que está de acuerdo con que este hombre es inocente. Y si no manda un rayo divino, quiere decir que es culpable. Ese tipo de retos hechos frente a Dios, la Iglesia los condenó bajo el nombre de ordalías, diciendo, nosotros no somos quienes aquí a Dios para pedirle una intervención suya de la cual vayamos a deducir que éste sea culpable o inocente. No, o sea, es decir, las cosas se disciernen de otra manera, O sea, la voluntad de Dios se discierne humildemente, en el consejo mutuo, en la oración, en la obediencia. O sea, esos son los medios ordinarios de discernir la voluntad de Dios, No la petición a Dios de pruebas, digamos, milagrosas, de intervenciones milagrosas de Dios. Brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, soy Hilda, de aquí de Madrid. Le escuchamos, sí. Y yo le quería preguntar, el Señor conoce los deseos de nuestro corazón, y a veces en las oraciones le pedimos insistentemente un favor, una gracia, y yo a veces me da miedo pensar que estoy como intentando forzar la voluntad del Señor a hacer lo que yo quiero en lugar de lo que Él quiere para mí. No sé, yo pienso que es como ponerlo contra la pared, porque Él nos quiere tanto que es como cuando un hijo no para de pedirte una cosa, ¿no? Uh-huh. Y yo quería pedirle consejo en ese sentido. De acuerdo. Pero mire, siguiendo el mismo ejemplo de su hijo, del hijo que pide una cosa insistentemente, todo el mundo sabemos que el hijo puede pedir una cosa insistentemente y egoístamente. Y también puede haber un hijo que pide algo insistentemente, pero no egoístamente, sino confiadamente. Confiadamente. Entonces, el ejemplo del hijo puede servir y al mismo tiempo nos tiene que enseñar que tenemos que purificar nuestra actitud de pedir con insistencia. Yo creo que la mejor respuesta que le puedo dar a su pregunta está en eso que hemos dicho hoy, de que el mejor termómetro para medir la autenticidad y la calidad de nuestra oración de petición es la confianza en la providencia. Si yo pido, eso me tiene que llevar a confiar en la providencia. Si resulta que yo pido de una manera en la que yo no confío en la providencia al mismo tiempo que estoy pidiendo, mal asunto. Mal asunto. El hijo que pide insistentemente a su madre, si es un buen hijo y no es un egoísta, confía en su madre desde el principio. Luego apliquemos este principio a Dios y entendamos que oración de petición y confianza en la providencia tienen que ir de la mano. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.